¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acerca a las más maravillosas músicas del planeta y que os presentamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y su contorno. En este caso tenemos muchas músicas nuevas que ofreceros, son músicas, todas ellas, en esta ocasión, ibéricas. Y comenzamos con flamenco de altura, con este gran cantaor, bien reconocido en el pedestal de los más importantes cantaores desde hace ya unos cuantos años, como es Miguel Poveda, cantaor catalán, nacido en Barcelona hace 51 años, que nos presenta ahora este homenaje al gran poeta Federico García Lorca, con un disco que toma su título precisamente de ese poemario mítico del autor andaluz, como es el poema del Cantejondo, que inspira y da contenido a este disco que además se vende en conjunción con el propio libro de García Lorca. Aquí teníamos a Miguel Poveda con la guitarra de Jesús Guerrero, quien le acompaña en este disco, con esta caña que tiene un título muy sencillo y muy flamenco, que es básicamente la esencia del quejío que está en la voz de todo cantaor de este arte musical. Se titula Ay. Pues seguimos con flamenco, pero en este caso llega desde la provincia de Sevilla, desde donde llega este artista, Miguel Ortega, cantaor, con este disco llamado Laura, dedicado a su mujer, la madre de sus dos hijos. Un disco en el que se junta con el piano de Pablo Suárez y también en muchas de las piezas la batería de Daniel Suárez y el contrabajo de Juan Miguel Guzmán. Algunas piezas son de él, otras son de Antonio Campos y algunas son a la limón con algunos otros artistas. Por ejemplo, esta pieza, Cinco golpes, unas seguirillas, las firma Miguel Ortega junto con Juan José Amador. Cinco golpes tiene el cantiu y cinco golpes tiene alma. Cinco golpes de dolor, cinco golpes de garganta. Ay, la siguirilla se canta con el alma y el corazón por la boca se disangra. La siguirilla se canta. Y en mis mejores sueños soñaba, maestro, maestro amado. Ay, soñaba, soñaba contigo. Más ofrenda me ha entregado el aroma de tu boca. Ah! Oíamos unas seguirillas dentro de este disco Laura, que es un homenaje a su mujer, como decíamos, de este cantador Miguel Ortega. Y con este disco además celebra sus 50 años sobre el planeta Tierra, digamos, y casi que en el flamenco. Porque dice en el libreto que se echó a andar al mundo y al flamenco a la vez. Esto lo afirma Manuel Curao, que hace unas breves menciones a algunas de las piezas. Pues felicidades, Miguel Ortega, por este medio siglo. Una curiosa estética para un disco flamenco como el de Miguel Ortega, con ausencia de guitarra, pero con esa presencia importante del piano. Pues aquí vamos a tener los dos instrumentos, piano y guitarra. Guitarra flamenca y piano afrocaribeño. Es la cuarta vez que se juntan discográficamente, porque en conciertos y en la vida real pues ha sido muchas más. Estos dos artistas, el dominicano pianista Michel Camilo y el tocador flamenco, el guitarrista Tomatito. Dos grandes figuras de sus respectivos palos, estilos, géneros musicales que, como digo, gustan de colaborar y ofrecernos nuevas y estupendas músicas como las que se contienen en este disco que ve la luz en estos días, Spain Forever Again. Les escuchamos a Michel Camilo con Tomatito en esta pieza composición de otro pianista, pero en este caso cubano, como es Chucho Valdés, este mambo influenciado. Thank you. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Que te cuide como yo lo hice. Que te besen los labios sin miedo, que te apaguen todos tus incendios, que te bailen pegado a pesar del viento, que no te pidan lo que tú prometiste, que te esperen aunque llegues tarde, que perdonen todos tus desaires, que te condenen amor solo para indultarte. Y a mí, que tantas noches me ha costado olvidarte, tantas lunas, hay tantos rezos, tantas guerras muriendo en mi pecho, tanta pena sin arte, tanto grito en silencio. Ya no quiero ir contando los días que separan tu vida y la mía. Yo me guardo tu recuerdo y te regalo la agonía. Que no te duela el haberme perdido, que al amar a mí sin armadura, que no te sea rentable la amargura, que no pierdas en tu caída altura, que no tenga la soledad sentido, que el cariño no sea tu condena, que no te aprieten amor las cadenas, que me busquen solo si vale la pena. Que tantas noches me ha costado olvidarte, tantas lunas, hay tantos rezos, tantas guerras muriendo en mi pecho, tanta pena sin arte, tanto grito en silencio. Ya no quiero ir contando los días que separan. Y te regalo la agonía. Continúas en Mundofonías y después de escuchar a Tomatito con Michelle Camilo, hemos continuado con más aires aflamencados, con el segundo disco de Alba Carmona, llamado Cantora, dedicado a las canciones de tradición oral, aunque buena parte de las piezas de este disco son composiciones propias de Alba Carmona, en algunos casos con colaboradores. Como por ejemplo esta pieza que hemos oído, Te regalo la agonía, con letra de ella misma y de Rafa Pons y música de también ella misma con Jesús Guerrero. Y precisamente Jesús Guerrero, que está en esta pieza también tocando la guitarra, le hemos escuchado previamente en la pieza con Miguel Poveda. También estaba aquí la percusión de Paquito González y, por supuesto, la voz de ella, la protagonista de este disco, Alba Carmona. Como decíamos, su segundo disco, Cantora. Cierto, ahí de flamenco también nos encontramos en lo que viene a continuación, un disco publicado únicamente en formato de vinilo y que firman desde tierras catalanas Jordi Fornells y Mario Mas. Se llama La O, así como suena, la O entre comillas, y además de esos aires flamencos también populares de diversas partes del territorio ibérico y latinoamericano son los que conforman las músicas de este disco. La pieza que vamos a escuchar se titula Las dos lenguas de la luna. Y en ella, como en el resto del disco, Jordi Fornells canta y toca diversas percusiones como el tambor rociero. Mario Mas también canta y se ocupa de la guitarra española, en este caso, en otras piezas, pues de otros instrumentos de cuerda principalmente, pero también percusiones. A ellos se une una tercera voz en esta precisa canción, como es la de Xavier de Torres, y tienen como invitados también algunos especímenes de la fauna ibérica como la tórtola y las cigarras, porque este disco ha sido grabado en una pequeña ermita, una pequeña capilla, la de Santa Lucía, en la provincia de Girona, en Cataluña. Escuchamos a Jordi Fornells y Mario Mas con esta pieza, Las dos lenguas de la luna. Thank you. La música de este dúo, formado por Jordi Fornells y Mario Mas, en este formato tan sencillo, voces, guitarra, alguna percusión y algún animalillo que se deja oír por allí en esta grabación, realizada en una pequeña capilla del norte de Cataluña, el disco titulado Lao. Continuamos con música ibérica, que nos llega en este caso de Aragón, con el grupo Mosicaires, que está presentando un trabajo muy particular. Es un libro que se acompaña con una pieza musical, el libro Doméstica Salvaje, cuyo resumen es el siguiente. Una pesadilla es el punto de partida de una historia de superación en la que la música y la sabiduría ancestral que todavía late en la tradición guían a un grupo de jóvenes en una aventura que persigue revertir los problemas climáticos actuales. Pues es un libro de este grupo que lleva ya 10 años, tienen 3 discos y 2 libros, no solamente uno. Y siempre buscan incorporar elementos transversales en cuanto a la reivindicación lingüística, social o medioambiental, que es el caso de este último trabajo. Así que la pieza que acompaña este libro es la siguiente, Doméstica Salvaje, llamada igual que el libro. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Canta alto, canta fuerte. Canta por lo que más quieras. Canto para sanar las heridas de mi alma. Y canto para cambiar la prisa por la calma. Canto para curar, para transformar mi mundo. Y quien pudiera hacer eterno el segundo. Canta alto, canta fuerte, canta por lo que más quieras. Desde el día hasta la noche, del verano a primavera. Canta alto, canta fuerte, canta por lo que más quieras. voy a cantar. Canto por los que vienen y por los que se van. Y por los que se van y por los que se van. Canto por los que fueron, todos conmigo están. Canto mil veces, canto y ahora voy a cantar. Canto por las que vienen y por las que se van. Y por las que se van y por las que se van. Canto por las que fueron, todas conmigo están. Hemos continuado en Mundofonías con un disco que firman El Nido y Coleguis, porque aquí colaboran unos cuantos coleguis de este cuarteto burgalés llamado El Nido, como digo. Estos días publican su nuevo trabajo llamado Todo Aire y a él han invitado artistas y grupos, entre otros como Feten Feten, Camaño, Eame y Xeiras, Pedro Pastor o, en el caso de esta pieza, a sus casi vecinos, porque son de la provincia de Palencia, que está al ladito de Burgos, y bien conocidos del programa El Naán. Era la ronda al canto, que además es la pieza que abre este nuevo trabajo, Todo Aire, de El Nido, que respiramos en esta edición de Mundofonías. Pues un poquito más al norte, desde Burgos llegamos hasta Cantabria, donde encontramos este nuevo proyecto liderado por Juan Saiz, un artista que ha estado principalmente en el ámbito del jazz, que empezó su carrera discográfica en 2016 y que ahora visita la tradición de Cantabria con un proyecto personal que embebe de sus influencias y que toma piezas de la tradición, como por ejemplo esta, con la que presentan este proyecto. Es el primer single de Tañedor, que es como se llama el proyecto, en el que Juan se junta con otros 5 músicos para hacer piezas como esta. Malandro, malandro, malandrero. Mala, malandro. Hemos oído el Molondrón, una pieza de la tradición de Cantabria, visitada por este proyecto tañedor, como decíamos, liderado por el músico Juan Saiz, que se junta con un puñado de otros artistas para poner su mirada en las piezas tradicionales, como por ejemplo esta. El sexteto se compone de una cantante, Cristina Ceballos, guitarras, contrabajo, percusiones y batería. Y Juan Saiz, el líder de este proyecto, toca el saxo soprano y hace los arreglos, la producción y voces secundarias. Pues deseamos suerte a este nuevo proyecto tañedor. Continuamos por los nortes ibéricos desde Cantabria. Nos vamos ahora hasta el extremo occidental de la península para visitar a nuestra querida tierra gallega, donde este que os habla tiene sus raíces. Y donde contamos con buenos amigos, como por ejemplo uno de los que está impulsando este proyecto, ese estupendo cantor y también bailarín, como es Quique Peón, Enrique Peón, a quien mandamos un saludo. Bien, pues aquí nos lo encontramos en compañía de nada menos que de otras 10 voces masculinas y 4 instrumentistas más, conformando este grupo llamado Os do Fondo da Barra, los del fondo de la barra, un disco titulado Banzó, con el cual nos presentan este proyecto discográficamente, con piezas de la tradición gallega, en un ambiente muy festivo y muy divertido. A estas 11 poderosas voces se unen, como decíamos, 4 instrumentistas, tañendo acordeones, saxos, gaitas, tamboriles y bombos. Escuchamos a Os do Fondo da Barra, su disco Banzó, y la pieza que lo cierra, esta Muiñeira de Vilar. Oh, Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Sigues en Mundofonías y seguimos con músicas con sabor del norte de la península ibérica de Galicia, de donde llegaban Os do Fondo da Barra. Hemos pasado un poquito más hacia oriente, hacia el País Vasco, para escuchar la música de Corronchi con este disco llamado 20, que celebra el 20 aniversario del grupo. Con este disco que tiene un buen puñado de colaboradores, como por ejemplo al que oíamos en esta pieza, el también tocador de acordeón diatónico, Ricardo Tesi, italiano, que aquí se reta con el líder del grupo, Agus Barandiaran, que toca el acordeón diatónico vasco, la triquitixa, y la pieza se llamaba Oeiras, como una localidad de Portugal bastante cercana a Lisboa, y además que nos trae uno de los dos componentes, digamos, portugueses del disco, porque el otro es el productor Luis Peixoto, un productor portugués que además toca instrumentos de cuerda pulsada. Pues felicidades, Corronchi, por estos 20 años. Sorionak. Corronchi, lo decimos también a la portuguesa, como había ahí un elemento portugués, parabéns, porque es que de hecho ya nos vamos directamente a Portugal con la pieza con la que vamos a cerrar esta edición de Mundofonías. Aunque también va a tener conexiones con lo que ha sido un poco el leitmotiv en los primeros temas de este programa, el flamenco, porque aquí tenemos un poco la intersección de esos lenguajes musicales que evocan la música portuguesa y el flamenco, que se dan cita en la guitarra, en este caso, de Pedro Joia, uno de los grandes guitarristas de Portugal, que en estos días presenta un nuevo trabajo. Se llama Mosaico. Y de él nos quedamos con este Zapateado, con el que despedimos, como digo, Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta, la galaxia, el universo e incluso el multiverso, si lo hubiere. Nos tenéis en Facebook, en Instagram, en Twitter, por supuesto en nuestra web mundofonías.com y en el correo electrónico radio@mundofonias.com a vuestra disposición. Os dejamos ya con la música de Pedro Joia. Hasta una próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Se riza el aire grima.